Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Santa Elena es una isla ubicada en el Océano Atlántico a unos 2.800 kilómetros de distancia de la costa africana a la altura de Angola. Administrativamente es un territorio de ultramar del Reino Unido que incluye además las islas de Ascensión, Tristán da Cunha y Diego Álvarez y está en proceso de descolonización en las Naciones Unidas. La isla fue descubierta en el año 1502 por portugueses que regresaban de un viaje a la India y se la nombró así en honor a Elena de Constantinopla. La isla estaba deshabitada, la poblaron pero de una forma no permanente, solo la usaban como escala de sus viajes. Los portugueses mantuvieron en secreto la ubicación de la isla por su estratégica posición geográfica. En 1588 llegaron los primeros ingleses que hicieron escala al regresar de Oriente. La isla continuó deshabitada hasta la llegada de colonos holandeses en 1645 y 6 años después fue transferida a la Compañía Británica de las Indias Orientales, que estableció allí un destacamento y un fuerte que llamaron Jamestown. Los holandeses retornaron en 1673, pero fueron expulsados nuevamente poco tiempo después. Para esa época, la mayoría de la población consistía en esclavos africanos y los británicos importaron luego pobladores chinos provenientes de Cantón. La prosperidad de la isla se extendió hasta el año de 1870, pero con la apertura del Canal de Suez las navegaciones marítimas cambiaron drásticamente y Santa Elena perdió su condición de estratégica. Debido a su lejanía geográfica, ha servido como prisión para grandes personalidades de la historia, entre ellos Napoleón Bonaparte, quien pasó allí sus últimos días de exiliado entre 1815 y su muerte en 1821. Lo que ignoraban los exploradores portugueses, holandeses, británicos y hasta el mismo Napoleón, que con el paso del tiempo la isla de Santa Elena volvería a tomar importancia para los diexistas, quienes una vez al año se esfuerzan en poder escuchar la única transmisión de onda corta que realiza la emisora local. Estimados amigos, la invitada al programa de esta semana es Radio Santa Elena, de la cual vamos a tratar de desentrañar su historia. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Radio Santa Elena fue oficialmente inaugurada el 25 de diciembre de 1967 por el entonces gobernador John Field. La emisora fue legalmente registrada en la Oficina de Registro de Frecuencias Internacionales en Londres como la emisora del gobierno de Santa Elena, pero en la isla desde siempre se la ha conocido como Radio Santa Elena. Para su señal de intervalo se eligieron 4 llamadas de trompetas y unos pocos acordes del tema Life on the Ocean Wave, al que le sigue el anuncio de identificación de la estación. Good evening. This is Tony Liu, station manager and presenter of this broadcast. Welcome to Radio Saint Helena Day 1993. This is your shortwave transmission from Radio Saint Helena on 11.092.5 kHz USB. En su primer día de transmisiones, salió al aire en la frecuencia de 1511 kilociclos, banda de 200 metros de la onda media. El 1 de noviembre de 1978, esta frecuencia es cambiada por la que emplea en la actualidad en los 1548 kilociclos. Sus instalaciones fueron construidas con fondos de ayuda y estuvo a cargo del gobierno de la isla con el aporte de la Diplomatic Wireless Relay Service establecida en la isla en esos años. Los equipos empleados no eran para radiodifusión, pero fueron adaptados por los ingenieros de la empresa de comunicaciones y consistían en 2 transmisores Marconi de 500 vatios, uno para emitir y uno que quedaba como auxiliar. Radio Santa Elena fue establecida como parte de un plan educacional de 10 años y estaba bajo el control del Departamento de Educación. Los programas educativos para niños y adultos ya se habían comenzado a emitir durante las transmisiones de prueba, la que se extendieron por un periodo de 6 meses aproximadamente. This is the service of Radio Saint Helena, the voice of the South Atlantic. El personal encargado de estas transmisiones educativas incluso realizó cursos breves en la BBC de Londres para no actuar de manera improvisada. En julio de 1969, la administración de la emisora pasó a manos del Servicio de Información del Gobierno Isleño, el que mantuvo las transmisiones educativas hasta mediados de los años 80. La emisora estaba en el aire de 07 a 22 horas de lunes a viernes y los programas educativos para escolares se realizaban los viernes por la mañana, mientras que el resto de la programación consistía en espacios musicales producidos por colaboradores locales. My home down in the sea, to the Isle of Saint Helena, where my loved ones wait for me. Seems so long ago I left them, but I'll soon be going home to my Saint Helena Island, and I swear I'll never. Diamonds, they are pretty, so is your fancy car. But St. Helena Island is much prettier by far. All the wonders twirl, I'm told they number 7. But for St. Helena Island, and use it in its place. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. En abril de 1973, Tony Leo se hace cargo de la gerencia de la emisora y su programación comienza a cambiar de formato. Se incluyeron entrevistas, programas informativos, grabaciones de músicos locales, se transmitieron en directo los servicios religiosos, eventos deportivos y los festejos del Día de Santa Elena. La emisora siempre ha contado con la labor de voluntarios en la elaboración de los programas. En los últimos años, el número de colaboradores ha disminuido, muy probablemente porque encuentran otras formas de entretenimiento, como el video o la televisión. Estas podrían ser las razones para perder su interés por la radio. El equipamiento también ha ido mejorando con el paso del tiempo. Los viejos transmisores han sido reemplazados por nuevos Harris de 1 kilovatio de potencia. Los estudios están ahora más y mejor equipados para una mejor presentación de los programas e incluso se adquirió una unidad móvil para poder realizar transmisiones desde exteriores. El formato de la programación ha mantenido la premisa de educar e informar a través de una amplia variedad de programas, pero los problemas financieros le han estado poniendo límites a los deseos de los productores. De todos modos, se mantiene la retransmisión de los servicios informativos del Servicio Mundial de la BBC durante la jornada y pocos minutos antes del cierre de transmisión. By regular mail only to the following address. Radio St. Helier, Post Office Box 24, Jamestown, St. Helier Island, Postal Code STHL1ZZ, South Atlantic Ocean. We hope you enjoy our Radio St. Helier Day Revival broadcast and have good reception conditions. Hello and welcome to you from Radio St. Helena, wherever you may be listening, especially to shortwave listeners in North America. I hope you're well and able to receive this transmission. My name is Stetson Francis, Stetson, that's Sugar Tango Alpha Delta, Sugar Oscar, New Limba. We're going to listen now to the BJs. Hello. Radio Santa Elena ya no está sola en la isla. Desde octubre del año 2004, momento en que inició sus transmisiones de prueba. Saint FM has broadened its test transmissions. You can now catch us on 93.1 MHz. Saint FM, the heartbeat of Saint Helena. Yeah, baby. La compañía Saint FM, que opera en los 93.1 megaciclos. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Saint is it? The heartbeat of St. Helena. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Advertise with Saint FM. Customized adverts with you in mind. Serious. Sound. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. We want to have a good time. Well, where, baby? Let's go. We're going to have a party. La próxima semana retornaremos para seguir charlando sobre la historia de la radio. José Elías Díaz y Daniel Camporini les hacen llegar a todos un fuerte abrazo. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.